Así es, señoras y señores. Desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, otra emisión de este que hemos dado en llamar... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem, nuevamente, otra semana más aguantándonos aquí desde Buenos Aires y presentando básicamente lo que ha ocurrido en la escena de esta semana. Tuvimos la fortuna de participar de un show estupendo que dio la gente de Rey Toro de Uruguay y justamente vamos a estar con ellos más tarde en conferencia, charlando aquí y mostrando todos aquellos puntos salientes de una visita de nuestros hermanos uruguayos, qué tanto. Vamos entonces rápidamente a una mención de los próximos shows que vamos a tener en Argentina, que son muchísimos, porque se siguen sumando. Ya saben que en septiembre está Scorpions, está Hypocrisy, está 69 Eyes, está Lacrimosa, Toy Dolls, Lamb of God. Bueno, una cantidad de bandas que se vienen acercando, y entre ellas Tarot, que la banda de Marco Hietala, que el 18 de septiembre se presenta en el Teatro Flores. No solemos hacer concursos, por lo tanto, les pido que aprovechen este en particular, en el cual les ofrecemos una entrada al show del día 18. Simplemente escribiendo con la intención de participar, sin contestar ninguna pregunta, sin nada, escribiendo a radio.requiem@gmail.com, ustedes pueden hacerse acreedores o por lo menos participantes del sorteo. ¿Qué tanto? Luego seguiremos contando un poquito de esto, pero ahora un tema de Tarot del último disco de Gravity of Light, el cual vienen a presentar aquí a la Argentina, ni más ni menos que Calling Down the Rain, que venga la lluvia, pero por favor pronto no, porque está un día fabuloso y extrañábamos mucho el calor, la alegría de este clima, qué tanto. Tarot sonando en el Noticiero de las Pampas. Let me draw. Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Don Pay Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.donpaymusic.com/dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de donpaymusic.com. Los estudios de la nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. Señoras y señores, invitados en el día de hoy en el Noticiero de las Pampas, el caballero Gustavo Rubén y el señor Claudio Battino de Montreal. ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, tantos años. La verdad. Desde las épocas de Faust. Necesitamos más rock and roll todavía, ¿no? No quiero sacar la cuenta, pero todavía estamos necesitando rock and roll. ¿Qué tal esto, Gustavo? Bien, bien, todo bien. Laburando mucho. ¿Tantos años con Montreal? ¿Viste? ¿Cuántos exactamente? Y desde el 93, 94 más o menos. Ajá. Ya todo... toda una carrera. Claro, una de las bandas que en su momento mejor explotó el tema de las producciones independientes, cuando todavía era muy difícil acceder al disco como tal. Antes, cuando hablabas del disco, era el disco, una cosa gigantesca que asomaba por el horizonte como si fuese un sol nuevo, ¿no? Y era de reverencia. O sea, vos lo sabés porque Faust llegó a sacar un disco en algún momento. Y era un vinilo, era algo pero impensable, donde se contaban con los dedos de las manos y de los pies luego, y después empezó a hacer otra cosa, pero el vinilo siempre fue un problema. Claro, en esa época era la meta. Claro, claro, claro. Sacabas el disco y ¿cuántos salieron del de Faust? Perdón que vuelva atrás de esta manera. ¿Cuántos discos salieron? Sí. Y habrán salido 1000 discos. Ajá. ¿Y cómo en anduvo? CD, no en disco, porque justo agarramos el cambio. Sí, sí, sí. Llegamos a tener hasta el máster, el corte. ¿El corte? Del vinilo. Uh-huh. Yo tuve un corte original de aquel vinilo, por eso claro, te preguntaba. Claro. Qué bueno, yo no sí, lo sí, tengo. Sí. Bueno, lo voy a buscar y te lo cedo alegremente. Buenísimo. Sí, sí. Nos agarró ese parate en aquel momento y después cuando, bueno, se cerró una edición con un sello, hicieron una primera tirada de 500 y después otra reedición de 500 y después ya no nos enteramos más de nada. Y ahí quedó ahora perdido en la penumbra, no hay nada, ¿no? Tal cual. Mirá vos, qué cosa. No, yo tengo un máster, pero bueno, quedó ahí en la historia. Está bien, algo vamos a rescatar, inclusive en algún momento de estos arqueológicos, no por edad, sino por valor, lo vamos a poner alegremente también. Estaría bueno. Claro, decía lo de las producciones independientes porque el recuerdo es que Montreal había sacado varias producciones independientes antes de llegar al disco, muchos años después. Te llenamos de cassette en esa época. Sí, no, pero era muy bienvenido porque había ciertas bandas que cometían por ahí el error de hacer una producción independiente y pasaba el tiempo y vos te imaginabas que la banda había desaparecido, por más que la banda siguiera tocando y todo, pero el hecho de que viniera una producción independiente nueva indicaba, la banda está en plena actividad, buenísimo, vamos para adelante, está bueno. Tirábamos para todos lados, me acuerdo el programa en MTV, que de golpe aparecía un cassette, viste, sí, con una producción independiente, y bueno, era lo que se podía hacer en esa época. Está bien, vas a cualquier lado, aparecía un cassette de Montreal, curiosamente, claro, totalmente, muy bien. Sí, a mí, bueno, saltando un poco en el tiempo, lo que vos sabés, yo entré después de esa época a Montreal y una de las cosas que me decidió a decir, bueno, sigo y sigo con esta gente, es que la manera en la que trabajaban, ¿no? Y cómo él siempre agotó todos los recursos posibles como para estar siempre ahí y hacer que ¿no fue por las chicas? No, pero eso no te lo podía contar acá en la radio. Bueno, pasaste también por Cruel Adicción, pasaste por varios lados. Sí. No, tanto. A ver, contame, porque yo te digo, un tiempo que estuve afuera, obviamente me perdí algunas cosas. Sí. A ver, ¿qué me perdí concretamente? O sea, vos habías salido de Faust, después pasaste Dejo Faust, porque, bueno, ensayábamos en la misma sala con Miguel. Ajá. Pero mirá qué loco que me entero por un aviso en la radio de que estaba buscando un cantante. Ajá. No me acuerdo bien cómo fue, si nos encontramos o lo llamé, o nos vimos ahí en la sala con Miguel. Hicimos una prueba, me contó cómo era el proyecto. Me encantó, yo venía ya en una etapa medio saturado de creo que también se habían agotado todos los recursos con Faust. Uh-huh. Y me gustó la idea, me pareció que era directamente como pasar a un club a jugar en primera. Ajá. Lo conozco a Miguel desde hace muchísimos años, lo respeto muchísimo, me gusta mucho como guitarrista. Parte de la historia viva de todo el movimiento, B8, Logo, su ruta. Y la verdad es que... Y cuando suene el gong serán las... No te culpes porque yo también tengo un celular y de hecho me olvidé de apagarlo como el peor. Mira, así que lo voy a hacer ahora, ahí tenés. Y voy a apagar el otro. Ah, tenés más de uno. Caramba, bien, bien. La tecnología tecnología nos ha superado de una manera terrible. Y bueno, bien, la verdad es que fue todo un desafío para mí. Fue un aprendizaje importante trabajar al lado de Miguel. Yo, ante todo, creo que él es un docente de la música. Ajá. Lo vive tan a pleno su propuesta y la música que hace, que bueno, durante ese tiempo lo disfruté mucho, me sirvió mucho a nivel experiencia. Uh-huh. En un año y pico, yo creo que él ya tenía en la cabeza seguir con Logos. Ajá. De alguna manera no lo tenía claro cómo en ese momento no coincidimos en algunas cosas y simplemente yo dejé la banda. ¿Y de ahí a Montreal directamente? Y de ahí un tiempo sin saber bien qué es lo que iba a hacer. Uh-huh. Hasta que un día sonó el teléfono y me llamó el amigo. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar algo de música, porque por ahí la gente no tiene una idea en todas partes. Seguramente en la escena local, una banda que tiene tantos años ha sonado alguna vez para el fan. Pero como esto sale en España también, es justo que escuchen un poco del material de la banda. En este caso particular, Rocker, características del tema, esto es una regrabación, ¿no? Es una edición especial. Es como un remix. De alguna manera tiene algunos toques la mezcla. Ajá. Justamente la idea fue sacarlo con un videoclip y aprovechamos este lapsus en el que vamos a entrar a grabar el nuevo disco como para tener algo para que esté rodando. Muy bien, Rocker entonces de Montreal sonando en el noticiero de Las Pampas. Contra la pared. no voy a parar. Y aunque pasen los años, yo siempre estaré, no sé, pateando por las calles igual que ayer, peleando con el sistema en cualquier lugar, para encontrar el remedio a mi propio mal. No me detendrán, busco mi lugar, no lo lograrán, no voy a parar. De Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Continuamos con la gente de Montreal en el noticiero de Las Pampas. Gustavo, ¿en algún momento te plantearon el tema de la dificultad de encasillar a la banda a nivel estilo? ¿No? Sí. ¿Todavía sigue siendo una característica de la banda? Qué sé yo, mira, pasó tanto tiempo que... ¿Hard rock, heavy metal o qué? O sea, estamos ahí en el medio. Ajá. Por ejemplo, lo que va a salir dentro de poco creo que es un poco más pesado todavía de lo que veníamos haciendo, uh-huh. Pero igual tiene su toque de rocker y, o sea, las influencias de nosotros van a seguir estando en los temas. Contame influencia, porque debe haber influencias diferentes en los cuatro integrantes, que de hecho algunos participan de otras bandas y todo. Yo creo que lo que nos une a todos es Black Sabbath. Uh-huh. Es como lo que tenemos en común y después hay de todo. Vos sabés que yo soy fan de Van Halen. Uh-huh. Bueno, hay cosas de Zeppelin, Purple, Whitesnake, todo lo 80, 70 está dando vuelta. Uh-huh. Pero igual, más allá de eso, tratamos de darle un toque viste, al estilo de cantar de él, a la forma de tocar mía y uh-huh. que todo se vaya decantando solo. Y el resto de la banda, Matías Pena, viene de Skiltron, ¿no? Matías Pena, y o sea, todos tenemos, viste, uh-huh. otras cositas. Él a veces se junta con Cigales. Para... Tengo alguna participación en algún otro disco. He participado en el disco solista de Miguel Cigales, La Involución de Ah, que hiciste Soldier of Fortune, claro, sí, me acuerdo, sí, la pasamos sí. acá. Hemos sí, grabado sí. juntos con él para un tributo a Whitesnake, también uh-huh. un tema acústico de Whitesnake. Que estará por salir eso. Que está por salir también, sí, esperemos en algún momento. Después, bueno, o sea, está Matías Pena, que está en Skiltron, y está en Feanor, que también está con Gustavo Acosta, que es el bajista. Y bueno, yo que estoy con Matras y Montreal, así que... qué sé yo, creo que también está bueno. En una época me preguntaban, y no sé, es otra cosa que no sea Montreal, y siempre esto. Y de golpe, cuando tuvimos otros proyectos, también estuvo bueno, porque es como que vos tomás cosas de otra gente y te vas enriqueciendo, y le hizo bien a la banda. ¿Qué había en Matras? Pero antes que nada, ya que lo mencionaste, ¿qué había en Matras que no estuviera presente en Montreal? Porque por ahí el que escucha el disco de Matras, que lo hemos pasado aquí y todo, dice, bueno, pero no hay tanta diferencia en materia de propuesta. O sea, sí de ideas, pero no de propuesta en sí. Y mira, Matras salió o sea, ahí toca el primer batero de Montreal en Matras. Y bueno, él vino una vez a zapar con nosotros, tocó en un show de invitado. Y viste, es como que siempre quedó la cosa de volver a hacer algo juntos y bueno... salió así de simple, no hay otra vuelta. Y sí, puede ser que haya algunas cosas en común con Montreal, no te voy a decir que no, pero o sea, yo noto como que son dos cosas distintas. Estuvo Norberto Rodríguez hace muy poquito en el programa, que es el nuevo vocalista de la banda. Sí. ¿No? ¿Y por qué para ese lado en particular? Pues no tiene nada que ver con el cantante que estaba antes, a eso me refiero. Y se dio la posibilidad de que venga con nosotros y, bueno, la verdad que... lo aprovechamos. Dijiste pelito para la vieja. Sí, o sea, el tipo también, o sea, es un grosso y pues yo estoy contento de, en el sentido de tener a él en Matras, acá el señor en Montreal, un poco son los Coverdale Hughes de acá de Argentina para mí. Y bueno, qué sé yo, bueno, contento. Ahora, ¿cuándo un Bern hecho con los dos? Contame. Cuando él lo pueda tocar. Pero bueno. Después se van a pelear por quién hace la voz aguda, ¿eh? Sí. ¿Vos no? Buenísimo. Bueno, refresquenle un poco a la gente la memoria con respecto... hablamos de las producciones independientes, pasemos a los discos. Y en el 99 salió Montreal, que es el primer disco. Después, en el 2002, tuvimos la oportunidad de que un sello brasilero lo editara en vinilo. Salió en vinilo doble, con el agregado de corte final, que era un tema donde ya estaba Claudio. Y bueno, que lo metimos después en Entre el Bien y el Mal. Y después salió Post Crucifixión en el 2007. Ahí retomé yo, me acuerdo que muy gratamente un cover... de una de las bandas por ahí más extrañamente, no digo olvidadas, pero soslayadas por la escena metálica argentina. Es decir, muchos parecen tener la idea de que el metal empezó en la Argentina con B8, y es una idea que, si bien uno puede compartir desde el lado afectivo, porque en ese momento se habló de heavy metal más que nunca, no se puede negar que antes de eso hubo una escena de metal en la Argentina, y Pescado Rabioso tenía, o sea, ese tema. Sin duda, porque salvando las distancias, es lo mismo que pretender que el heavy metal, con todas las letras, empezó o con Led Zeppelin o con... o sea, en esa época no lo llamaban heavy metal, ni hubo un punto ahí de cambio cuando surgió la New Wave of Heavy Metal, que no sé, apareció Saxon, Iron Maiden. Sí, que de hecho se llamó Nueva Ola, heavy metal, hubo una ola anterior. Si trazás un paralelo, vas a encontrar las bandas pesadas que hubo siempre acá, Pescado Rabioso, Vox Day y tantas otras. El reloj, claro, cómo no. Que bueno, ok, B8, Riff y B8 lanzaron el heavy metal, en paralelo sería como la aparición de Judas y de Maiden, para mí, ¿no? Esa es la relación que yo hago con todo ese concepto de lo que es el heavy metal acá y afuera. Sí, ¿por qué no? Es una buena manera de verlo. Siempre tuvimos algo de Papo y de Pescado que nos gustó mucho y bueno... por eso. ¿Hubo ánimo de reivindicación cuando salieron con, no solamente con el tema, sino poniendo el título al álbum y todo? Mirá, es un tema en lo personal, siempre nos gustó y Sí, llámalo como que sí. Había gente que no. Había gente que, o sea, claro, tocás un tema de Spinetta y medio como que no. No, más que nada, la realidad es que nosotros el tema lo tocábamos en los ensayos. Ajá. Y se nos cruzó, si bien no teníamos la idea de la tapa del disco, se nos ocurrió que el título, más una idea de tapa que andaba flotando por ahí, podía tener cierta relación con el ánimo del disco anterior, de Entre el Bien y el Mal. Ajá. Y creo que hay una conexión. Si bien lo que sacamos fue un disco de covers, más una parte en vivo, etcétera, etcétera, fue como un coletazo del disco anterior. Ajá, está bien, está bien. Ese igual, era el concepto global. Igual vamos a un tema concreto para que se vea hasta qué punto se cortó una tradición o se perdió ciertos aspectos de una tradición. Antes, me refiero a los 70s, cuando entrabas a una casa de música a probar una guitarra, si vos realmente querías ser cool, no te limitabas a tocar Humo sobre el Agua, claro. ¿Eh? A hacer el riff de Humo sobre el Agua. Si podías y querías lucirte un poco delante del vendedor, tocabas Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Claro. Pero si tenías que recurrir a lo nacional, ibas a Post Crucifixión de una. Mirá el riff que puedo pelar. Así que imagínate en unos años cuando la domine lo que voy a hacer. Es que fue así. Fue así, ¿no? Fue así. Claro, totalmente. O sea que no estábamos en la versión argentina de Westworld. Claro. El cartelito dice prohibido tocar Post Crucifixión. Totalmente, totalmente. Era súper común en aquella época. Buenísimo. Tuvieron además un montón de participaciones en compilados y demás, ¿verdad? Sí. De hecho, lo que vamos a escuchar es parte de un compilado. Es parte de uno. Bien. Sí, la verdad que cada tanto, cuando nos ofrecen de participar, tratamos de, como te dije antes, darle un toquecito de lo que tenga la banda y bueno, si nos gusta, lo hacemos. Siempre suma para nosotros por la posibilidad de estar y porque nos resulta divertido, interesante, diría, más que divertido, ponerle lo nuestro. Uh-huh. Lo de Con Botas Sucias, que es lo que vamos a escuchar ahora, se imaginarán, tributo a Barón Rojo y demás, ¿fue elección o era el tema que quedaba disponible? No, fue elección. Ajá. Fue elección. ¿Qué fue? ¿Les pasó como a mí, que fueron lo primero que escuché de Barón Rojo? Y mirá, en lo personal, sí. Sí, ¿no? El video aquel que uno decía, ¿qué les pasa a estos muchachos? Y qué sé yo era chiquito en la época de Malvinas, pero me acuerdo que prohibieron todo y poder escuchar ese tema en la radio... Y de golpe, escuchar algo así te volaba la cabeza. Claro, totalmente. Y bueno, viste, me quedó de aquella época, cuando salió la oportunidad, ese tema. Claro. Vivimos épocas muy difíciles en las cuales, en algún momento, venía una banda como Van Halen a la Argentina y tuvieron que camuflarla diciendo que era una banda holandesa. Para que pudieran tocar sin problemas. Imagínense de lo que estamos hablando. A continuación se anuncia que viene Barón Rojo. Como era una banda española que andaban en castellano, estaban, digamos, debajo del paraguas, claro, del no imperialismo, llamémosle de alguna manera. Claro. Bueno, fue en cierto modo una desgracia con suerte, ¿no? Porque realmente descubrimos una banda fabulosa y hasta hoy en día creo que muchos acá tienen el recuerdo de Barón Rojo como la banda fundamental de la música en castellano, por lo menos a nivel internacional, ¿no? Son a eso nos referimos. Tremendo. Yo tuve la suerte con Miguel, justamente con Cruel Adicción, de telonearlos en Cemento. Y me acuerdo. Son grosos los tipos. Sí, realmente. Sí. Sí, yo los volví a ver hace muy poquito, el año pasado, otra vez con Sherpa, con Hermes, sí, y todo. Claro. Te digo, no se me caía el lagrimón porque había tanto viento que se llevaba las lágrimas, pero realmente muy bueno tenerlos de vuelta y muy bueno ver que están en la forma que están, una maravilla. Así que Con Botas Sucias es lo que vamos a escuchar de Montreal. Antes que nada, por favor, cuéntenme cómo viene el disco nuevo. O sea, no se me vayan sin contar a semejante cosa. Bien, bien. Creo que... nos va a dar un toque de frescura bárbaro. Uh-huh. Creo que va a mostrar la madurez de la banda, porque qué sé yo, creo que hay artistas que sacan con más frecuencia discos. Nosotros creo que nos tomamos un tiempo prolongado, pero creo que el fruto se va... Tienen que volver a los cassettes, definitivamente. Sí, claro, seguramente. Esa es la manera. Pero se va a notar. Yo creo que la madurez de los cuatro, la unión de los cuatro va a estar reflejada en lo que es el disco. Va a ser un disco mucho más pesado, mucho más en la vena de esto, porque me quedé con ganas de decir algo cuando sí. Vos le preguntaste a él sobre la onda y el hard rock y todo eso. Uh-huh. Cuando yo entro a la banda después de la edición del primer disco de ellos, yo creo que Gustavo estaba buscando una línea que creo haber interpretado, y con el laburo y con el tiempo y los nuevos integrantes creo que cada vez lo fuimos puliendo más. Uh-huh. Y por ahí no hay manera de ponerle una etiqueta, pero sí te puedo decir que pintó una banda más pesada, dentro del hard rock o del heavy metal tradicional, mucho más oscura y mucho más comprometida en cuanto a las letras y a lo que transmite la banda. Ajá. Y bueno, para la grabación vamos a estar en parte acá. Uh-huh. Y en parte acá en estos estudios mismos estamos hablando. No. O sea, pero sí, digamos que sí. O sea, uh-huh, vamos a tomar baterías acá, vamos a trabajar con la producción de Axel Sierra Bass, uh-huh, que ya nos dio una mano con Post Crucifixión y bueno, va a ser el productor del disco. Y bueno, a darle con todo para adelante. La verdad que, como te decía él, estamos contentos por el hecho de poder seguir expresando y poder seguir manteniendo esa llama que uno tiene adentro, que pasan los años, pero seguimos estando acá. Está bien. ¿Mientras están preparando el disco, no están tocando o sí? Y, ¿hay alguna fecha ahora inmediata? Ahora en lo inmediato no. Uh-huh. No sé si en algún festival para fin de año, pero o sea, hicimos esto, tocamos con Virgin Steel, sí, y o sea, paramos ahora ya de lleno para lo que es la grabación. Para meterse en el disco. Desde el principio de año que nos propusimos cerrar este año lo del disco, uh-huh, y participar en un par de fechas importantes para nosotros, y bueno, cerramos con eso el año. Espectacular, no nos queda más que escuchar Con Botas Sucias. Seguramente la gente en España estará muy contenta, si no conocían esta versión del tributo argentino a Barón Rojo, de escucharlo aquí hoy por Montreal, ni más ni menos. Gracias Gustavo, gracias Claudio, y bueno, es cuestión de esperar el próximo disco. Avísenme, por favor, peguen el grito. Seguramente, muchas gracias a vos, un saludo para todos. Gracias. Con Botas Sucias, Montreal. ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional, notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Arctica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi, y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, está con nosotros Juan Elvis Pereira, el cual es responsable de un documental acerca de Hermética, ¿es así? Es así nomás, fui jefe de producción de esa película. Ajá, contame un poco de la historia. Yo últimamente estoy particularmente interesado en aquello que implique rescatar memoria. Y me parece que un documental, dadas las circunstancias y las características de lo que es música nuestra, es muy importante en el sentido de que podés tener la música al mismo tiempo que las imágenes y el texto. Sí, es, o sea, justamente ahora estamos en el proceso, que es algo que los fans siempre piden vía Facebook, mails, en los recitales, cuando nos cruzan y todo. ¿Cuánto falta para que esté la película Hermética? Ajá. Justamente ahora estamos en el proceso de terminar de meter todas las imágenes de con ese archivo que juntamos en este año y pico. Que es muy complejo porque la verdad que conseguimos un montón de cosas claro, que no salían a la luz en años, en casi más de una década. Uh-huh. Que, no sé, empezando por el Pato Strunz, que fue a una casa quinta de la madre de él y nos trajo una caja con VHS. Uh-huh. De backstage, de giras de Comedia Hermética, que no vio nadie, ni siquiera él, las volvió a ver, las grabó y tiró el cassette ahí y quedaron. Entonces nos empezamos a encontrar con cosas, digamos, increíbles para nosotros, que aparte somos fanas de Comedia Hermética, y poder estar haciendo una película de la banda de la que uno fue fana cuando era chico, como corresponde, con un subsidio del Instituto de Cine, haciéndolo con una cámara que fue la misma cámara con la que Campanella hizo El Secreto de Sus Ojos. O sea que, opa, estamos haciendo una película con una calidad que no nos imaginamos que le íbamos a poder hacer. La verdad que es como... con oportunidad de competir para el Oscar, aprovechando el karma de la cámara. ¿Quién te dice? Claro, totalmente. ¿De quién fue la idea original? La idea fue de Nicanor Loretti. Ajá, que es el director de la película. No sé si lo conocerán algunos, de la revista La Cosa, de uh-huh, cine fantástico, escribió muchos años ahí. Es guionista de cine fantástico, que sale editado directamente a video en el mercado yankee. Uh-huh. Tiene algunas pelis así, escribe. Se lo suele ver en varios shows. Él es más fanático del Stoner. Uh-huh. Pero con, digamos, Hermética siempre lo tuvo en el corazón. Nosotros somos amigos de hace varios años. El año pasado, en un proyecto documental para Canal Encuentro sobre la AAA, él me dice: voy a presentar una carpeta al instituto sobre cómo es Hermética. ¿Te copás? La presentamos juntos y si sale la producís vos y la dirijo yo. Qué loco cómo ha cambiado el viento, ¿no? Porque en una época planteabas este tipo de cosas y directamente, pero ni te miraban. Hablabas, no hablemos ya de metal, hablemos de rock. O sea, hablabas de rock y no querían saber nada a nivel oficial con vos. Y ahora, de golpe ves cosas como la de Los Violadores, como lo de Hermética, como tantas otras cosas, y te sorprende que finalmente hayan caído algunas barreras. Y es que se dan una serie de factores. Por un lado, que los tiempos pasan y es como imposible empezar a negar algunas cosas, como claro, que el metal es parte de la historia del rock de acá. Uh-huh. Bueno, algunos medios todavía siguen mirando para otro lado, increíblemente. Y sí, y también eso empieza a llegar al cine. Vos diste algunos ejemplos. Uh-huh. Y que, por un lado, desde lo comercial, desde los números, digamos, y desde el producto en sí, fueron éxito. El documental de Violadores, sí, tuvo éxito. Ajá. Mucho más éxito que la mayoría de las películas de cine argentino, del nuevo cine argentino que salen de ficción. Y incluso hubo una van premier donde estuvo muy concurrida y donde los medios no participaron prácticamente de ella, ¿no? No, ni se hicieron eco, cuando en realidad cualquier película argentina suele tener una van premier donde los programas de Chimentos mandan sus noteros para registrarlo. Y tuvo mucho más tiempo en cartel que el promedio de las películas de acá. ¿Por qué? Porque tiene un público fiel que las va a ver. Claro. Entonces, en el instituto también se empiezan a dar cuenta de ese tipo de cosas. Porque hay un tema, que es que el cine argentino no es un negocio, no es una industria en sí misma. Porque el 90-95% del cine que se hace acá está financiado por el Estado. Claro. Si no, no existiría como industria. Entonces, la industria tiene que ser autónoma para ser realmente industria. Claro, entonces cuando empiezan a ver que hay un público cautivo para este tipo de cosas, empiezan a darle bola. Por un lado eso, por otro lado lo que estamos hablando, esto de un poco un reconocimiento, ya que no puede no dársele al metal. Claro. Y por otro lado también que en la vía de financiamiento que la presentamos, que se la conoce como Quinta Vía Documentales en Digital, es como la vía de financiación con un jurado que es el más democrático que el Instituto de Cine tuvo y tiene. Ajá. Que tiene 5 jurados, 5 miembros que leen guiones que se presentan, los cuales, los guiones estos no tienen que tener el respaldo de una productora. O sea, vos lo podés presentar siendo nadie, y si está bueno te lo votan. Ajá. Y uno de cada uno de los 5 es de una asociación de documentalistas de distinto índole y color, por decirlo de alguna forma. Bien. Entonces bien. Eso hace que sea mucho más democrático todo y que puedan salir cosas como estas, digamos. Está bien, perfecto. ¿En qué punto está entonces exactamente el documental ahora? El documental está, como contaba antes, en la etapa de producción, o sea, de meterle imágenes de archivo a las entrevistas y a los shows en vivos que ya están. La parte de entrevistas y de show ya está cerrada. Armado, ya está armada, o sea, ya hay un primer corte. Ajá. Se está terminando de decorarlo, por decirlo de alguna forma, de meterle imágenes, de vestirlo. Uh-huh. Después de eso le queda el proceso de corrección de color, que es mínimo, porque la verdad que con la cámara esa hubo una buena puesta de luces y todo, y está perfecta. Y quedan 3 semanas de postproducción de sonido, así que yo calculo, recién hace un rato lo llamé a Nick para ver en qué andaba todo, y sin intentar entusiasmar falsamente a nadie, podríamos decir que en 1.5 meses ya la película está lista. ¡Epa! ¡Epa! Lo que pasa es que son tiempos largos porque lo hacemos a pulmón, más allá de la ayuda que nos dio el Inca, en plata. Hay un tema que es que no te alcanza para hacer una película como correspondería. Entonces, porque aparte tenés que hacer legalmente todo, tenés que pagarle los derechos de las canciones a todos. Hubo, digamos, cuando presentaron la idea a las diversas partes, inclusive a los músicos y demás, ¿hubo onda, hubo colaboración con todos o hubo partes que no quisieron participar de la película o que pusieron objeciones? Y ese es el gran tema de la película. Ajá. Porque una buena onda del Pato Strunz, de Tony Scotto, del Tano, que es un grande, nos brindó todo. El Pato nos dio todos los espacios físicos donde la película se filmó, nos lo dio el Tano. Perdón, el Pato. Sí. El Tano nos dio la mayor cantidad de ese archivo, eran bolsas y bolsas de que juntaba Roxana, su mujer. Digamos, O'Connor, digamos, igual. El tema fue Iorio, que no quiso ser parte de la película. Y que estamos intentando ver de convencerlo, porque Tommy es parte de la película. Mucha gente que lo super quiere y que lo aprecia, a pesar de lo contradictorio que es él. Y que intentamos hacer una película con respeto hacia él, sin meternos en la interna. De hecho, hay algo que es importante poder contar, que para mí, digamos, es muy lindo y que nos gustaría que la pueda ver Iorio, porque yo creo que le va a gustar, que es que nosotros teníamos un tema, que era cómo hablar de la separación de Hermética, cómo meter ese tema conflictivo. Y cuando empezamos a preguntarle a los fanáticos, a los músicos, a los plomos, a toda la gente que era parte de la peli en cámara sobre la separación, teníamos, no sé, el hermano de Roxana, Edu, que si lo conocen varios, es un heavy metal de 2.10 metros, tatuado por todos lados, pelo largo, campera de cuero y todo. quebrándose en cámara. Carrie, que la conocerán muchos, sí, diciendo que se quiso pegar un tiro cuando se separó Hermética, gente llorando desconsoladamente en cámara, y me nos parecía que esa era la mejor forma de hablar de la separación de Hermética y no meternos en esa interna que hace que algunos quieran estar y otros no. Entonces, toda la historia Hermética está y eso lo dejamos a conocimiento que muchos tienen y que no quisimos ahondar. Sí, yo me enteré de la separación de Hermética de una manera un poco tardía, porque justo había estado de viaje cuando fue así el momento culminante, ¿no? Y recuerdo algo terrible que me pasó con eso en concreto. Yo volví a Buenos Aires y me encuentro con alguien que me dice, pero esto que te voy a decir es literal, ¿eh? Me dice: loco, ¿te enteraste que se separó Hermética? ¿De qué lado vas a estar? O sea, pero vos entendés el nivel de locura que implica esto. O sea, yo ni siquiera me había enterado de la noticia, ¿no? La primera persona que me lo comunica, no, por ahí tenía la idea de que yo estaba enterado y no era así. Y lo primero que había que hablar era si estabas de un lado o de otro, como si los lados fueran importantes ante semejante noticia. Y fue como un Boca River del metal de acá. Claro, fue una cosa así que todavía dura, ¿eh? Sí, no, seguramente. Igualmente, por ahí una de las cosas que más cuesta explicar, uno cuando viaja y le propone música local a gente de otras partes, normalmente te hablan de bandas que estuvieron alguna vez fuera de la Argentina, como es el caso de Rata Blanca, por ejemplo. Cuando uno habla de Hermética, es un fenómeno puramente local, porque la banda no tuvo oportunidad de salir fuera de las fronteras y tampoco fue su voluntad en principio, ¿no? Entonces, lo que más cuesta es decirle: mirá, el fenómeno pasó por acá. Entonces, por ahí, desde un documental, es súper interesante hacerlo. Y sí, porque nosotros tenemos como una hipótesis o una tesis que intentamos mostrar ahí, que es que, digamos, Hermética, más allá de que empezó a fines de los años 80, fue parte de un fenómeno en la década del 90, de lo que ahora se conoció como el rock barrial, uh-huh, que hizo que se masifique mucho el rol y el rock y las bandas en muchos barrios, ¿no? Sí. Y que, digamos, Hermética empezó a tener público que no venía del metal, que venía de montones de lugares. Totalmente. Y que ahora, digamos, inclusive vos te encontrás con gente de 40 años que no tiene nada que ver con el rock, que está en otra, y se acuerda temas de Hermética que, digamos, escuchaba cuando tenía 20 años, y capaz que ahora está vinculado hasta a la cumbia, si querés, como estilo de música que le gusta. Sí, inclusive Hermética en algún momento tendió ciertos lazos o ciertos guiños tácitos, por supuesto, hacia lugares que no eran los habituales, por ejemplo, haciendo un cover de Los Redonditos de Ricota. Totalmente. ¿No? O sea, eso ya implicaba una visión distinta. Sí. ¿No? O sea, por ahí estamos antes con esto que con otras cosas. Sí. Era dividir las aguas de alguna manera. Y para nosotros creemos que, digamos, Hermética, si no se separaría en ese momento, que iba a ser dos obras seguidos, año 94, uh-huh, hubiera ocupado el rol que La Renga, digamos, ocupó, creemos. Ajá. Posiblemente, porque La Renga empezaba ahí y terminó llenando estadios. Y para nosotros, digamos, Hermética, si seguía dos años más, hubiera hecho un Racing. Parte de la tesis. Claro, bueno, un Racing sería lo lógico, ¿no? Teniendo en cuenta la afiliación de Ricardo y demás. Bien, bien, bien, maravilla. Bueno, vamos con un Soy de la Esquina, ¿te parece? Para cerrar el bloque. Uno de mis preferidos temas. No, le decía fuera de aire a Elvis que justamente para mí fue un golpe este tema también, porque en algún momento implicó un tiempo que Hermética no había sacado disco y se presenta con este disco, este tema abría el disco y uno de alguna manera se encontraba con un sonido diferente, más crudo, más grueso, más visceral, si se quiere, de lo que venían haciendo hasta ese momento, ¿no? Sí, sí. ¿A vos te pasó eso también? Y para mí es un tema que, o sea, está justo, ¿no? Puede no estar al principio del disco, es una patada en los dientes, increíble. Vamos con Soy de la Esquina, Hermética, y continuamos en el Noticiero de las Pampas. Murmurando septiembre, 17 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Beatrier, Session, Everything Collapse, Inarte, Víctima y Morbo Caos. Anticipadas en venta en Locuras, Metalmanía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God, en Argentina. Señoras y señores, en el noticiero de las Pampas del día de hoy tenemos nada menos que a Rey Toro de Uruguay, sino la banda más importante del metal uruguayo hoy en día. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Pero bárbaro. Muy tapados. Les voy a pedir que se presenten cada uno con nombre, apellido e instrumento, así la gente retiene la huella mental de sus nombres y sus voces, las une. Dale. Norberto Arriola, guitarra. Enzo Broglia, en bajo. Fabián Chupete Furtado, gritarista, me tocó. Está buenísimo. Está faltando Fernando Alfaro en la batería, que se nos acopla el viernes. Ajá. Bueno. Para la fecha. Estupendo. No, si no seríamos más todavía. ¿No? Sí, ¿no? Claro. Con cuatro en la banda, ¿se arreglan para todo el volumen pesado de esta banda? Sí, nos arreglamos. Tenemos un integrante más que no se ve. Ajá. Son las secuencias. Que nos ayudan también un poco a prolijar un poco los temas, pero sí, nos arreglamos, nos sobra. Voy a aprovechar porque Rey Toro es una banda que se formó en años que yo realmente me perdí acá porque estaba de viaje y prácticamente no tuve conocimiento de la banda, salvo porque ustedes tienen una serie de hinchas, no así de fanáticos, caso Daniel Rena, caso Ernesto Esclavo, o sea, gente que lleva la bandera uruguaya por todo el mundo y juegan como Forlán más o menos. Claro, entonces, salvo por los comentarios de ellos, yo no me enteré demasiado de la banda, o sea que es un gran momento para que me pongan al tanto. Sí. O sea, cuéntenme un poco cómo arrancaron, de qué bandas vienen, que eso también me interesa charlarlo, porque hay mucha historia aquí detrás. ¿Quién se anima? Dale, bueno, vamos arriba. Fabián viene de Chopper, Enzo y yo de Sátrapa, y Fernando, bueno, viene de otras bandas, ¿no? De otras formas, varias bandas, formaciones anteriores. Y empezamos en el 98, arrancamos siendo una banda virtual, ¿no? Porque tuvimos los dos primeros años, nos dedicamos a componer. Sí, además teníamos otros proyectos, ¿viste? Yo seguía con la última etapa de Chopper. Ajá. Y aquel andaba por hacer otros proyectos. Enzo no sabía qué iba a hacer con Sátrapa. Entonces teníamos otro bajista. Hubo mucho cambio al principio, que al final se consolidó con la grabación, ¿no? Uh-huh. Que fueron ya dos años después o tres. Porque el primer disco es de ¿cuándo? 2003. Sí, 2002. O sea, allá es todo. Los partos no duran 9 meses, allá duran el doble, ¿viste? El doble, claro. Y bueno, parimos dos años después. Pero 2003, bueno, ponele que haya sido. Esa formación fue la que se mantuvo. Fue 2003. Ajá. Y lo de animarse a cruzar el charco, como ustedes mismos ponen en gacetillas y demás, es que ¿qué? ¿Hay que pagar algún derecho de piso para sí, claro. Que, no, el para pasaje. Que... No, que pero a mí me sorprende porque sí. Por ahí es más difícil que vayan las bandas argentinas a tocar a Uruguay, a Chile, a Brasil, o que vengan las bandas de allá a tocar acá, que por ahí ver una banda internacional. Estamos en esa suerte de paradoja hoy en día. Ayer nos preguntábamos un poco eso, ¿eh? Ajá. Si sería bueno... o es bueno, o qué le aporta a cada país. En Uruguay, para nosotros, tenerlos a ustedes visitando a cada rato es un gusto porque favorece a la escena, ¿viste? Uh-huh. O sea, la escena es muy drástica. Da para las puercas y otro tipo de música, otro palo. Vos decís, para lo que nosotros acá llamamos metal argento, pero allá no le podemos llamar o rock argento, mejor dicho. Bueno, pero allá se le llama metal argento. ¿Ah, sí, también? Sí, claro. Ah, mirá vos. Y, a ver, Convengamos que entre Barón Rojo, B8 y Hermética, uh-huh. Es más o menos lo que se conoció allá de rock en nuestro idioma. Claro. Y es eso, es la tríada. Sí, sí, yo a veces me sorprendí charlando, por ejemplo, con el Mariscal Romero, o con Mariano Muñez, o con cualquiera de los periodistas de allá, que tienen la idea de que ciertas bandas que son populares allá, lo son también acá, y yo los miro con cara de sorpresa, porque me decía, los Suaves allá son conocidos, ¿no? Creo que es una banda que ignoramos completamente porque sencillamente nunca vinieron a girar por acá. Exacto, no vinieron a colonizar. Claro. Que fue lo que hizo Barón Rojo en Uruguay. Ni bien pasó la estampida de Van Halen por el cilindro municipal, llegaron Barón Rojo y dijimos, ¡guau! Wow. Claro. Y teníamos todos 10, 12 años. Pero la verdad que se hizo esperar un poco el tema de la avenida para acá porque... Sí, queríamos que fuera de determinadas maneras, como lo ves ahora, con gente que puede hacer las cosas acá con gran capacidad de organización y nos reciben con mucha onda. Entonces esperamos a eso para poder aprovechar la... A que se alineara. Claro, para venir de realmente a disfrutar de lo que es y no que sea, vamos a tocar porque queremos ir a tocar a Argentina y punto. No, la idea era disfrutar y poder aprovechar Tuvimos ofrecimiento de gente copada también, ¿viste? El caso Connor, la gente de Orca. Uh-huh. El tema que, sí. Claro, es como eso, es que se alinee todo, ¿viste? Es que en Uruguay tener una interrupción para empezar a grabar el nuevo disco, que va a ser Reitoro 3, y a la vez decir, onda, bueno, ¿por qué no hacerlo con gente que también... Se la jugó por nosotros. Nosotros fuimos a jeder a un toque, no sé, en Las Piedras para hacer, no sé, ¿cómo le puedo hacer la comparación, Axel? Para el interior. Al interior, sí, ¿viste? Bueno. Ajá. Y los tipos vinieron de Buenos Aires, fueron hasta ahí a vernos. Ya eso vale, ¿viste? Saber que los tipos le copa lo que vos hacés y hacen esa movida, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿en Uruguay se sienten de algún modo aislados? En materia de escena estoy hablando, ¿no? Porque a mí me sorprende, porque yo si tengo que serte completamente sincero, para mí Uruguay está más cerca que cualquier provincia argentina. Sí, en el sentido de que yo hablo y hablo el mismo idioma, con los mismos modismos, hasta los mismos chistes. Entonces, las costumbres son diferentes. Sí, por más que sea así, pero digamos, la comunicación es inmediata. Sí. Y por ahí a mí hay gente que viene de Salta y que tiene también unas costumbres muy diferentes y que tenemos simplemente la organización política en común. Y me sorprendo mucho cuando en Uruguay no es fácil el acceso de las bandas argentinas y por otro lado ocurre lo mismo con las bandas uruguayas en la Argentina y no me termina de cerrar. Entonces me pregunto... Tratar de entender al Uruguay... Es difícil, ¿no? Es toda una historia. Como tratar de entender a Artigas. Claro. El tipo arrancó para Paraguay. Pero bueno. Sí, pero es cierto lo que decís. Si hay un poco de eso. No es por la distancia... geográfica que hay otra cosa que en realidad no sé qué es, pero sí puede ser que haya ese misterio de no, o no sé, no de sé, las cosas que no se mezclan simplemente puede, por sí, la organización puede. Política sí, no, cultural. No se mezcla porque digo, es otro país, sí, en realidad, sí. Digo, claro. Es otro país, ¿no? Pero a la vez de ser otro país, sí nos sentimos más cerca de Buenos Aires que lo que está Salta, como decís vos, de Buenos Aires. Estamos al lado, en realidad. Es casi lo mismo, pero sin serlo. ¿Y está esa sensación de aislamiento? No. En algunas sí, en otras no. Ajá. A nosotros, por suerte, la escena que hay en Buenos Aires nos favoreció para crecer en el metal. Ajá. Ya vos decías, de las bandas de acá ir para allá, no sé si están... No, no, mismo. A nosotros nos han visitado todas las bandas. En lo que es metal, por ejemplo, nos han visitado todas las bandas. Claro. Sí. Yo me refería más que nada. Casi la mayoría. Tocamos con Orcas, con Lorien, con Rata Blanca, con Malón cuando arrancamos, con O'Connor, con Logo. Yo lo que me refería, si por ahí no es como que una banda como Rey Toro no siente limitado el circuito de Uruguay. Porque, digamos, se termina pronto. O sea, sí, es un poco está Montevideo limitado. Y después empieza. Un techo de público. Claro, somos 3 millones. Sí, no tiene un interior como tienen acá, con Córdoba, con 3 millones. Que no están colonizados. Y, digo, son 19 claro. provincias son pocos, claro, y están colonizadas 5. Son marcados, son mucho más pequeños. ¿No? Uh-huh. No sé, para acá de repente vos. Yo hablaba con gente cuando le comentaba lo de la fecha y me decía, le preguntaba, por ejemplo, ¿conocés el boliche? Y no lo conozco. Y vos en Uruguay, por ejemplo, que en realidad es Uruguay, es Montevideo, vos a cualquiera que ve ahí le preguntás de un boliche lo conoce. Porque no sí, la es una sola cosa que hay. Claro. Como una sola ciudad. Claro, los boliches de metal donde tocan bandas, el metalero los conoce todos allá. Claro. Sí, porque hay dos. Claro, es mucho más chico que acá. No, es un chiste, por eso tratar de entender, no lo vas a entender. Totalmente. Lo cierto sí es que hay una buena onda, ¿viste? Uh-huh. No es como, no quiero llevarlo al fútbol porque ninguno de nosotros somos futboleros, ¿viste? Uh-huh. Pero. Bueno, eso es raro, ¿eh? Ahí ya tenemos, hay diferencia de costumbre, ¿no? Cortemos todo. Esto de Uruguay ahora en el Mundial nos movió mucho, ¿eh? Creo que a cualquiera, ajá, hasta los bebés, ¿viste? Sí. Allá es muy loco ver a 3 millones con una remera de Uruguay. Claro, total. Es muy loco, ¿viste? Creo que desde el 50 que no pasaba. Claro. Desde Obdulio en adelante. Sí. Contá que Alfredo Zitarrosa se hizo popular porque es muerto, ¿viste? Y tantos otros, ¿viste? Es loco. Es como. Uh-huh. Pero está. Bueno, algunos se deben estar preguntando si vamos a pasar algo de música. Y sí, claro, porque estamos hablando de una banda y todavía no escuchamos nada de la banda. Me parece que Me Está Matando es el tema que nos va a sacar entonces de la sequía musical. Vamos a escucharlo primero y luego seguimos charlando con la gente de Rey Toro. Las hormigas ya se decretó. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Bueno, estamos de regreso con Rey Toro y examinando aquí el material que nos trajeron. ¿Por qué un disco en vivo luego de un primer disco? Es una buena pregunta. Esa. Uruguay. No, es una buena pregunta. Sí, bueno, cambiamos de sello, ¿no? Ajá. Y de manager. Se agotó el primer disco. Sí. Y al casi, haber cambiado de sello, no, nos quedamos sin discos en la calle, ¿no? Casi nos marchamos al manager. Y bueno, la opción fue grabar un disco, otro disco nuevo con los mismos temas del primer disco, más 4 temas nuevos. La imposibilidad de poder trabajar con el primer disco hizo que tuviéramos que tener otra cosa para poder mover. Tangible, sin disco no podés hacer nada. Entonces hicimos este disco, que son los mismos temas del primer disco, más 4 temas nuevos. Que fueron en el 2. Que a su vez esos 4 temas fueron grabados luego en estudio. Sí. Más otros temas más, que ese fue el otro disco que sacamos después. Pero más que nada fue para el motivo fue ese, como empezar a laburar de vuelta con un material nuevo que no teníamos. Y también la idea estaba buena de grabarla en vivo porque las condiciones se dieron, ¿no? Uh-huh. De que lo grabara el que hizo los teclados en el primer disco, Walter. El que nos impulsó de alguna manera a usar secuencias y teclado. Ajá. Él nos grabó el disco. Barpoli. Nos grabó el disco en vivo. Muchos comentarios o críticas, observaciones o lo que sea por el cover de Depeche Mode. No, fue increíble. Sí, increíble. No, la verdad increíble. Que fueron buenas las críticas. Esperábamos lo peor, claro. Y salió lo mejor. Ah, si sí. Sí, sí. Ver a los metaleros. Cambiaron los tiempos. Logramos que en una radio nos pasara. En Uruguay, que una banda de metal. Imagínate, y uruguaya es muy difícil. Entonces, de caballito de batalla usaban ese y coqueteaban con otras canciones. Entonces, las canciones nuestras al final se terminaron haciendo más populares y ese quedó como un poco relegado. Tal es así que ni siquiera lo tocamos en vivo. O sea, yo te digo, de la banda, creo que me hicieron escuchar Carne y Veneno cuando estaba en España, y eso fue todo lo que conocí. Cuando me enteré que había un cover de Depeche Mode, dije, hay algo que no me cierra. Claro. Y después, claro, ahora me doy cuenta de que esto lo incorporaron en el disco en vivo. Sí. Claro, totalmente. No, el cover de Depeche Mode está en el primero. ¿Estaba en el primero? Cierra algo conceptual de las letras, cerraba como último track. Está bien. ¿Cuánto cuesta hacer un CD o editar un CD en Uruguay? No me refiero a dinero. ¿Cuánto cuesta a nivel esfuerzo, muchísimo, a nivel ponerle ganas y demás? Pues nosotros nos quejamos todo el tiempo de la dificultad de llegar. En una época era prácticamente imposible llegar al vinilo. Wow. Después se transformó en prácticamente imposible llegar al CD. Ahora ya no hay excusas para el formato en sí, pero todavía sigue siendo un problema la difusión, por ejemplo. Claro. Para mí el mayor problema es ese. Hoy en día creo que grabar un disco y editar un disco no es lo difícil. Porque hoy en día cualquiera puede tener un estudio en la casa con ciertas cosas mínimas. Hasta una laptop, ponerlo, ¿no? Puede hacer un disco en la casa. Muchas producciones uruguayas son caseras. Puede masterizarlo, puede mandar a hacerse un diseño, una tapa, puede mandar a hacerse la tapa, el disco, todo. Pero el tema de la básica es que el sello tiene que mover ese disco. Entonces, o sea, lo difícil es eso, conseguir a alguien que te dé bola en un sello para poder hacer la distribución y hacer una movida decente para lo que es un disco, ¿no? Sí, igual, el tema publicidad ya también está bastante en contra, ¿viste? Está bien. No te toman en serio. Mira, cuando va de metal. Más allá de eso, igual el laburo es cuando va de metal, la cosa va, no te toman en serio. A nosotros nos costó lograr un montón de cosas a nivel, ya te digo, una exposición fuera de Montevideo, en un espectáculo como el Pilsen Rock, para que recién ahí dijeran, ok, le pongo a la promotora de Movistar al lado y me saco la foto. Es como, ¿me entendés? Es como, no te toman en serio, seguían las notas, le pegan a las viejitas, los metaleros son Sí, sí, a mí me sorprende, sobre todo en comparación con lo que es internacional, ¿viste? Porque afuera pasa más o menos lo mismo. Discutía la vez pasada con el lanzamiento del último disco de Iron Maiden, por ejemplo, que en Gran Bretaña creo que tocó el puesto número 2 y ahora pasó al primero. Y todavía hay gente que se pregunta por qué estas bandas sin promoción llegan, sin promoción en un sentido puramente mediático, me refiero, sí. ¿No? Y las otras no. Y sin embargo, sí, Iron Maiden, están todo el tiempo con los monstruos y esas cosas. O sea, es algo que me resulta incomprensible hoy en día, pero que pienso que se puede ir rompiendo por otros lados y... Sí, cuando tengan un sobrino se ponga la remera de esos monstruos. Claro, por lo menos eso, hay que empezar a ser sobrinos, definitivamente. O intentar. Bueno, próximo tema, Karma, entonces. Es el segundo de Rey Toro 2. Me dijeron que está el 3 por venir. ¿Ya está avanzado? Sí, sí, sí. Ya tenemos más de la mitad del disco y ya lo estamos liquidando. Está bien, está bien. O sea que esta es una especie de pequeña gira antes de meterse ya en lo próximo. Sí, igualmente, ya te digo, no tiene mucha... convengamos que desde que empezamos a presentar ese disco, el 2, no sé, habremos tocado 10, 15 veces, o capaz que menos. Allá en Uruguay ya, también el sistema te aprieta, ¿viste? ¿Acá habían venido a tocar individualmente? Yo vine con Chopper. Vos viniste con Chopper, claro. Sí, sí. Ah, bien, sí, bien, sí, tres cementos. Tres cementos. Sí, claro, totalmente. Sí, en uno estuve, así que de eso me acuerdo. Hicimos una, ¿cómo se llamaba la banda? Marón, ¿no? Aquella que vino. Claro. Marón Rojas. Que había ido a Montevideo, que fue con Malón. Mate cocido. Con mate cocido. Ajá. Hicimos dos fechas acá. Cuando ah, mira vos, eso se me había perdido. Hace muchos años. Ta. Bueno, y de expectativas, porque esta nota la estamos haciendo antes del show. Expectativas por el show de aquí hasta ahora. La mejor. Y las mejores y todas, ¿no? Porque la verdad, ya te digo, hay buen clima, está todo recontra bien. Uh-huh. Sorpresas y todo. Y estamos tocando en una provincia, que es como nuestra también, ¿viste? Uh-huh. Es como que. Es lo que hablábamos de vecino orilla y. Y eso, ¿viste? Es como tocar en la tierra nuestra y querer también tocar, ¿viste? Vamos a escuchar Karma del segundo disco de Rey Toro y luego también comentamos un poco lo de las bandas soportes para esta fecha particular. ¡Vamos! vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes. 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales, Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Litchi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Bueno, aprovechamos y presentamos la fecha de Rey Toro. La vez pasada sonó Insignia, que nos dejó el material de Rosa Negra. No tengo acá material, pero en algún momento vamos a pasar. Así que todo en orden. Cuéntenme brevemente cómo viene armada la fecha. Cualquiera de ustedes. Es más, tiren, vamos a hacer las cosas bien. Insignia, ¿quiénes son los representantes de Insignia? Axel, Label, batería y Julio Pérez en guitarra. Muy bien. Y por el lado de Rosa Negra... Germán Álvarez en batería. Sebastián Monetti en guitarra. Bien, una vez identificadas las voces, pasamos a la fecha en sí. ¿Cómo surgió la fecha y qué expectativas hay? La fecha surgió a raíz de una barra en un bar. Conocí a... y sí, no podía ser de otra manera. Como empiezan las grandes cosas. Conocí a Hugo Fusalario, que es el stage de Rey Toro, el quinto. Charlando, me comentó que él conocía una banda, laburaba con una banda, me acercó un disco, yo no los conocía, sí a Chopper, no conocía a Rey Toro, me gustó mucho la banda. Y... Ahora ya te hiciste de gorrito de Chopper no, y toda sí, la... Sí, sí, ahora ya, 100% fan. Empezaron los contactos de cuando vienen, cuando vamos, qué sé yo, tuve un par de invitaciones para Creator y Guns N' Roses, que ellos estaban tironeando, no pude ir por una cuestión de laburo. Y bueno, cuando surgió lo de las piedras, yo le tengo mucho cariño a ese lugar. Chico paraba ahí en las piedras. Y bueno, hablé con Julio, con Fernando, el bajista, dijimos, chicos, ¿qué hacemos? Vamos. Y bueno, yo lo conocí a Enzo, a los otros chicos no lo conocía. Y bueno, ya cuando los conocí, no, la calidad humana fue algo que no se esperaba, ¿no? Y bueno, ahí cerraron todos los números que tenían que cerrar y dijimos, bueno, chicos, tienen que venir. Y acá uno llega, yo por el bar conozco gente, hace muchos años que estoy laburando en el Palo y bueno. Cuando hablas el bar, decís el nombre, todo, el oráculo, claro. El Oráculo Rock Bar, Avenida Congreso 4045. Claro. El chivazo. Hemos tomado alguna cerveza ya también y todo, me han llevado, le conté que tuve ahí una fue una noche muy larga. Histriónica. Claro, sí. O sea, lo largo vino después de que me fui del Oráculo, pero sí. ¿Y Jet Set no conociste? No. Yo ahí me inicié con la gorda Lala. Quedamos en contacto y yo lo llamé creo que a los 4 o 5 días diciéndole, chicos, hay una fecha que era el 14 de agosto, la primera. Una cuestión de organización no se pudo hacer, así que la pasamos para el 21 y yo lo que necesitaba también era de algún lado una banda que venga a tocar, pero antes que una banda necesitaba gente que esté en esa banda de la calidad humana, como acá los chicos de Rosa Negra, por la confianza y el compromiso para tomar hacia la fecha, porque de hecho nosotros les estamos haciendo, le estamos bancando la fecha en todo sentido. Y para que los chicos de Rey Toro lo único que tuvieran que hacer es llegar, poner un pie en Buenos Aires y empezar a disfrutar. No preocuparse por si estaba el cable, si el sanguchito, si la cerveza, nada. Como debe ser. Perfecto. Así que bueno, creo que las cosas están... No te digo 10 puntos, pero 9.50, 9.75 están yendo. Y ayer los emborrachamos. Claro, hay que hacerlo algún día, porque lo contrario no visitaste el lugar. Y si no hay cervezas, mientras haya cerveza hay esperanza, dijo el amigo borracho. Así que bueno, eso es más o menos muy en síntesis cómo se está armando la fecha y... Bueno, nada, con las mejores expectativas. El material de la banda que me acercaron la vez pasada es parte de una grabación. Sí, es un temito que hicimos acá, en la nave. Y bueno. Y la pregunta mía es sobre futuro, si tienen algo ya, sí, ya preparado. Me han puesto una 45 en la 100, mi compañero de banda. Así que después del show, creo que el último acorde que haga Fernando, porque va a tocar con la batería, con mi batería, el último, ajá, acorde que haga, la batería de ahí va al estudio. Y creo que el antes del 25 de agosto ya tengo que empezar a grabar lo que va a ser las bases de batería del disco. Bien, bien. Así que ya, sí, la expectativa es que para diciembre ya, uh-huh, ya esté casi todo. Todo armado. Bueno, y por el lado de Rosa Negra. Estamos en las mismas condiciones. Ah, o sea, sí. El puesto es el emblemático para grabar un disco, entonces acá el señor está en las mismas condiciones. Otro baterista. Pero una 45, no, una Julio 114 que, por ahí. Julio es el que tiene la 45. No voy a terminar el chiste con la de 114, pero. No. y estamos en las mismas condiciones. ¿Pero no grabaron nada previo? Hemos grabado en el año 2005 con otra formación de la banda. Ah, ok. Claro, el nombre de la banda ya viene de lejos. Sí, un sexteto éramos. Un sexteto. Con teclados, dos guitarras. Uno se pelea como dúo, imagínate como sexteto. Ya, de locos. Y, totalmente. Bueno, este año hubo unos cambios de formación. Uh-huh. La base, lo que es el esqueleto de la banda, se sigue manteniendo. Ajá. La voz también, que es como... Muy buena. Sí, sí, ¿recomiendan? El mudo, le dicen. En realidad no conozco el nombre. Román. Pero es el mudo. Sí, ah, no, bien. Me encanta que da calambres. Muy bien, ¿eh? Sí, no, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo sale la fecha entonces de Rey Toro, Insigne y Rosa Negra, la mejor para todos. Y creo yo que amerita un tercer tema. ¿Cadáver va bien como tema? Acá la gente de Rey Toro me levanta los pulgares y me dice que está en orden. Vamos de alguna manera recorriendo una banda que yo tenía asignatura pendiente, porque ya te digo, tanto que el amigo Ernesto y Daniel Rene y demás me comentaron, debía poner en algún momento, sí. Quería mandar un saludo a Ernesto porque él fue, creo, uno de los impulsores que pudiéramos estar acá. Sí, sí, y informar. Él impulsa. Quería mandar un saludo grande porque, bueno, y a Daniel también, que siempre hace cosas por nosotros y nos da una terrible mano. Bueno, vamos con Cadáver, de una banda que está muy viva, vienen del Uruguay, van a hacer un show seguramente notable y esperamos verlo. Es el sábado, ¿no? ¿Estás invitado? Estoy invitado. ¿Queremos ahí? Vamos a tratar de hacer lo posible. ¿Sí? Sonando entonces Cadáver, Rey Toro, en el noticiero de Las Pampas. ¿El país? El... Pero vamos a escuchar. ¿Qué es esto? Una helada que quemó para... Son dos cosas ahí. El fenómeno de panspermia. Mientras se discute en el marco religioso por la complejidad del suceso, en el hospital a esta hora se preparan para cerrar el objeto y así evitar otra fuga de gérmenes. Eva Santos nos amplía en directo desde el Centro de Morfología del citado nosocomio, perdón, desde la morgue, debí decir. Vamos contigo, Eva. Bueno, te cuento que aquí la cosa fue empeorando conforme al paso del tiempo. Esto es un espectáculo dantesco. Ya son 263 las víctimas de escape y al parecer crece la incertidumbre al no encontrarse un paliativo cierto. Recordemos que hasta ahora los vacunados experimentan mejorías parciales acá en shock de media. Pero luego parecen muertos. ¡Muertos vivos! Esto es cargar con el cadáver. Estos salir de la morgue. Los muertos entreverados miran el paso del éxodo. Son los mortales condenados, pero sin identificación. Invasión. Así es, señoras y señores, llegamos al final de un programa muy conversado y está muy bien que así sea porque hemos tenido invitados de todo tipo y aprovechamos para contarles que nuestra prensa y producción también del programa, Laura, va a estar próximamente en Ushuaia. ¿Cómo es la historia? Hola, mira, les cuento. Voy a estar en Ushuaia desde el 1 del 9, o sea, ahora en septiembre, hasta el 24 de septiembre. No solamente en Ushuaia, no dijimos afuera a toda la isla, ¿no? Voy a estar en Ushuaia, Tolkien y Río Grande, recibiendo el material de las bandas para, bueno, traértelo aquí y que los hagas exitosos. ¡Caramba, bueno! Así que bueno, si alguien se quiere copar y hacerme conocer allá también la isla, sería una gran alegría para mí porque realmente estuve hace un par de años y no pude recorrer todo y me quedé con muchas ganas. Estupendo, entonces, escribiendo a radio.requiem@gmail.com si quieren ponerse en contacto con Laura directamente, que nos ayuda siempre en la producción, ya pueden ir arrimando material. Exactamente, en el Facebook también tienen la información y la data esta de que voy a estar allá, cualquier cosa me pueden contactar. Mi perfil es Laura Paz Requiem Prensa. Muy bien, vamos a despedirnos con música entonces, ya que tuvimos tanta palabra en el programa de hoy. El disco nuevo de Leonardo Escaita, titulado Rock Instrumental. Les recuerdo también que este miércoles 25 de agosto a las 21 horas en Mr. Jones de Saavedra 399 Ramos Mejía va a estar dándose el Oeste Guitar Fest 2010 con Pablo Soler, Adrián Subotovsky y, por supuesto, Leonardo Escaita. Fíjate vos que el disco Rock Instrumental, o del disco, elegimos un tema que solamente podría bautizar así un guitarrista, Tendinitis. Con este tema nos vamos en el Noticiero de las Pampas y la semana que viene nos vemos con más caña.